Ahora sí, también dialogamos nuevamente con Nazario Ramírez, es expresidente de la Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto en la gestión 2006-2008. Don Nazario, siempre un gusto dialogar con su persona como ex dirigente de esta importante institución de la FEJUVE, que en otra hora estaba revolucionaria de la Ciudad del Alto, incluso ha marcado procesos históricos en el país, en la defensa. Bueno, actualmente está ya dividida en dos. Bueno, ese es otro tema, ¿no, don Nazario? Sin embargo, ustedes están empezando con una campaña, pues, ¿no? ¿Por qué un poquito, don Nazario, estamos encabezando esta campaña? Bueno, un poco quisiera que nos cuente también sobre este referendo de reforma constitucional. Usted también tenía conocimiento de la Asamblea Constituyente en la gestión 2008. Bueno, ¿qué es lo que nos puede comentar al respecto, don Nazario? Y a ver, ¿por qué yo estoy con la campaña por el no? Durante este tiempo, desde que terminó mi gestión como ejecutivo de la FEJUVE, yo no me he ido a pedir, ni a acercarme, ni rogarme a ningún color político para ser un servidor público. Ya no me he propuesto seré un concejal, seré diputado, ni mucho menos buscar pega dentro de una institución pública del Estado. Pero yo siempre estaba manteniéndome como una persona cívica, común y corriente, ¿ya? Una persona de pie. Pero de toda la política que está haciendo Esteban Morales, que le está mintiendo al pueblo, y al últimamente ya se le toca, digamos, ya de modificar la constitución política del Estado, por eso es que a mí ya me duele, porque yo he vivido desde eso inauguración hasta su aprobación en detalle de la Constitución Política del Estado. Yo soy el promotor de la Ciudad del Alto como la FEJUVE. En todos los momentos necesarios hemos viajado hacia departamento de Chuquisaca para defender la Asamblea Constituyente, porque los de la Media Luna han metido dentro del reglamento del debate capitalía plena con una mala intención de cerrar la Asamblea Constituyente. Entonces estaba a punto de cerrarse la Asamblea Constituyente. Entonces, como alteños, como nosotros somos emprendedores de este proceso de cambio, mi tarea era pues de defender la Asamblea Constituyente, porque eran de las luchas sociales del Alto y de los 9 departamentos de nuestro país. Entonces, por eso, como un líder, yo he liderizado a defender y hacer aprobar en grande en la ciudad de Chuquisaca, en el Liceo Militar de Señoritas, donde dicen la calancha. Entonces yo he tenido que enfrentarme con los compañeros presidentes, no presidentes, codirigentes, bases, que hemos viajado 12 flotas de aquí a defender eso. En ese entonces hemos hecho aprobar en grande la Asamblea Constituyente. Entonces, ¿cuál de los masistas han estado conmigo? Ninguno hoy en día que los menciona, ninguno que lo está viendo en el Parlamento como diputados, como senadores que han pasado, ninguno de ellos han ido a defender. Yo, como institución cívica del Alto, hemos ido a defender esa Asamblea Constituyente. Entonces, por eso es que a mí me duele de que hoy en día se atrevan a modificar la Constitución Política del Estado solamente por interés de dos personas, Álvaro García Linera como Evo Morales. Entonces, por eso estoy con esta campaña por el no. Por eso yo, en defensa de la Asamblea Constituyente, hemos hecho, la sede no se mueve, un gran cabildo que hemos encabezado como la FEJUVE en defensa de la sede de gobierno. Claro, actualmente el debate es se está cambiando, ¿no? Se está tornando de otro lado, ¿no? Es por evaluar la gestión, si Evo lo ha hecho bien, entonces hay que colocarle, si Evo ha hecho mal, entonces hay que colocarle no. Bueno, esa es la perspectiva que ya se ha mezclado, ¿no? Realidad no es eso, ¿no? No es el cierto, porque podemos manejar que el Evo ha hecho bien, que ha hecho mal. Aquí yo estoy de desacuerdo que no se toque la Constitución Política del Estado. Es otra cosa. Porque cada gobierno tiene la obligación de atender a su población. Y eso nadie lo puede desmerecer. Porque al final es dinero de todos los bolivianos. No es del Evo Morales ni de los masistas. Entonces, aquí lo que el pueblo, la población, lo que tiene que conocer es por qué se tiene que tocar la Constitución Política del Estado cuando en un momento, cuando ha promulgado el Evo Morales, ¿qué dijo? 50 años nadie va a tocar esta Constitución. Y un día, apenas ha pasado 6 años, ya está atreviéndose de tocar, de modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, llenándose en la boca con el argumento de que el pueblo le ha pedido su reelección. Ningún pueblo ha pedido su reelección, solamente unos 3 dirigentes del llamado de ese del CONALCAM lo han dicho, vamos a reelegir. Entonces, ese será el pueblo. Hoy en día la dirigencia no tiene credibilidad, como le digo, ¿a quién le pueden creer? Entonces, esta gente que anda en la calle, esa es la población. Eso, en ningún momento le ha dicho Evo Morales vaya a la reelección. Entonces, por eso es mi molestia de que la Constitución no se toca, se respeta, porque son de luchas sociales. Bueno, don Nazario, siempre un gusto dialogar con su persona. Algo más que desea agregar, ¿no? En este, ya a pocos días, a prácticamente 9 días, ¿no? Para este referéndum de reforma constitucional. No es un referéndum de evaluación de la gestión. Mucha gente lo confunde así, pero es un referéndum por la modificación del artículo 168, para que un gobernante esté en el poder 15 años y no, como actualmente está escrito, ¿no? 5 años de periodo constitucional y 5 años de una reelección. No, yo, por eso yo hoy en día, con decir, no, yo no estoy haciendo campaña para ningún color político, sino es que estoy defendiendo mi lucha social, o sea, la lucha social de todos los revolucionarios que hemos defendido en su entonces para cambiar este país, porque este proceso de cambio no es del Evo Morales ni de los masistas, sino es que es del pueblo. Por eso hoy en día, como un ciudadano de pie, común y consciente, estoy haciendo la campaña por el no, sin favorecer a ningún tipo de partido, y mucho menos que me digan que soy de la derecha. La derecha jamás va a volver, porque el país ya somos revolucionarios, que si atrevan a venir a la derecha, le vamos a agarrar, le vamos a meter a la cárcel. Pero, y este Evo Morales nos dicen que somos de la derecha, mientras que él está gobernando con la derecha. Por eso les digo a la población boliviana, hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, los que están a edad electoral, tomen la conciencia, no se hagan comprar, porque la conciencia de una persona no cuesta dinero. Eso sí, las pegas pueden comprar, pero la conciencia no lo compren, y no estoy obligando que voten por el sí ni voten por el no, pero tomen la conciencia pensando en el futuro, pensando en los profesionales, que un día no hay trabajo para nadie de los profesionales, están mendigando en las calles. Entonces el cambio no ha llegado para toditos, pero cuando queremos un cambio, tiene que llegar a todos. Esa es mi consigna por el no. Muy bien, fue el diálogo sostenido con Nazario Ramírez, expresidente de la FEDEJUVE de la Ciudad del Alto, entre la gestión 2006 a 2008, haciendo una evaluación sobre este referéndum de reforma constitucional.